programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aviación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aviación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aviación Maestra. Horas con 11 minutos en esta noche de 15 de octubre del 2015. Damos la más cordial bienvenida a todos y todas a esta actualización maestra aquí por Radio Café de la Cultura 940 AM o si no a nivel mundial por el internet www.cafedelacultura.gov.es. En esta noche saludamos a mi broster, mi mijín, mi llave, mi yunta, ¿qué más hay? Hay un montón de adjetivos calificativos para mencionar el término, mi parce. Ahí está, Chalo, Pico, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está todos los radioescuchas? Está escuchando Aviación Maestra, el programa 82. Yo, Chalo Pico, al aire con Daniel Castellanos, en los controles y ayuda en la locución. Bueno, nos escuchas en el 940 AM y te recuerdo que somos la primera radio pública cultural del Ecuador. También nos digitas digitando la www.casadelacultura.gov.es. Mientras dura el programa al aire, puedes digitar el teléfono 2220-966. Ajá, también a la gente, como siempre, le recomendamos que en el Facebook busquen el fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal y le den like y nos acoliten en toda esta movida de apoyar y difundir el metal y el rock hecho acá en Ecuador. Y en esta noche tenemos unos invitados de lujo. Sí, de verdad, sí. ¿De quién se trata? ¿Puedes contarnos? Bueno, los invitados de lujo, estamos con la gente de Misil acá, la casa media llena. Y ya mismo se aproxima Gustavo Dueñas, el cantante y guitarrista, me parece, porque estamos con Paul, el baterista. Por favor, el saludo. Pablo. Pablo. Okay, perdón. Dale, Pablo, el baterista, y Fras, me dijeron, ¿no? Así es. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Chévere. Bueno, saber que hay este tipo de espacios donde se fomenta la difusión de lo que se hace acá. Felicitaciones. Acá nos vemos con la convicción de que esta es la única manera de difundir el arte hecho acá en el Ecuador. Sí, bueno, medio de comunicación, entonces es el nexo ideal entre los artistas y la comunidad. Sí, bueno, hoy estamos con Misil, banda realmente legendaria para algunos de nosotros, para la gran mayoría que escucha metal acá en el Ecuador. Bueno, es un gusto para nosotros estarnos aquí con ustedes. Y bueno, también quiero hacerles un pequeño acuerdo antes de entrar ya a la entrevista. Ya tenemos mail. Ajá, sí. Esto es aleacionmaestra666@gmail.com. Y también muy pronto seguimos luchando contra YouTube. Queremos abrir nuestro canal. Así que estamos en esa. Esperamos hacerlo para los próximos programas. Sí, yo creo que en cuestión de unos 15 días o unas 3 semanas posiblemente ya hemos de tener nuestras primeras emisiones por el YouTube, ya que hemos logrado una aleación justamente chévere, justo con saludos para Juan Martín Kingman, y con él vamos a tener una entrevista en próximas semanas para poder ya legalizar el convenio que hemos tenido para que se puedan transmitir por YouTube todos los programas de Aleación Maestra. Pero para comenzar esta noche, esta emisión 82 del programa Aleación Maestra, tenemos un par de canciones de heavy metal, ¿no? Ahí. Pues su género. ¿No? Es que es el género tradicional de todos. Sí, todo bien. A ver, yo comienzo, O sea, dice: antes nuestra civilización era avanzada en aspectos como la astronomía. Sabíamos que aquí era la mitad del mundo sin que ninguna misión geodésica nos lo venga a decir. Teníamos un alto desarrollo en la agricultura. No comíamos carne de ningún tipo. Éramos politeístas, creíamos en la tierra, en el sol, en la luna, el agua, el fuego. Todo iba bien hasta que un 12 de octubre de 1492 Colón llegó con su poder bélico e inició la conquista española. Continúe usted, señor Chalopi. Bueno, aquí dice: brutal genocidio, nos impusieron su religión y sus costumbres, saquearon nuestra riqueza, violaron a nuestras mujeres, esclavizaron a nuestros hombres. En la actualidad es innegable la fusión de las culturas que hay. Nosotros como mestizos somos parte de ello y aunque por iniciativa propia, seguimos como eslabones del mundo moderno. La idea de resistencia se mantiene, así que escuchemos Tren Loco, 500 años de aquí. Estás escuchando Aleación Maestra. Termina mi guerra. silencio la frente, si la desencadena. No me entra un silencio, por más que tenga lo que era. Digamos que unos pocos, porque mandan los de afuera. Digamos que unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aliación Maestra, Radio Rock y Metal. Con 21 minutos, ese era el comienzo heavy metalero que teníamos en esta noche de Aliación Maestra, jueves de AM, como lo decían antes. Y en este momento ya comenzamos con la entrevista, con la banda mítica, clásica, del hardcore ecuatoriano, Misil. A ver, Pablo y Fras, acérquense por favor un poco a los micrófonos. No, buenas noches, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Un honor acá en la Casa de la Cultura, que siempre está apoyando este tipo de iniciativas. De iniciativas para las bandas que tanto nos gusta hacer música acá en el Ecuador, y que queremos que las nuevas generaciones un poco escuchen todo lo que se viene haciendo, ¿no? Que no solo pasa por el tema musical, en nuestro caso, sino por nuestras líricas, por el mensaje que queremos dar, que llevamos 17 años tratando de hacer esto, con algunas pausas forzadas, como creo que todo el público sabe, o el nuevo público no conoce muy bien, pero algunas pausas forzadas, pero bueno, hablamos del presente, el Misil 2015, Lo que te puedo comentar en breve rasgo es que estamos, somos un power trio. Ahora la banda ya no es de cuatro, sino es de tres. Y eso es una novedad, en realidad, inclusive para nosotros, porque siempre la búsqueda del guitarrista después del evento resucitado con nuestro gran hermano que falleció, que es Fernando, pues fue un reto muy grande, y ahora creo que de alguna manera ensamblamos algo que no sabíamos que podíamos hacerlo, que era que Gustavo Dueñas toque la guitarra, ¿no? Entonces él está empuñando bien, está dando lo mejor de sí. Creo que en los shows que hemos venido dando, pues ha habido una gran recepción. Hemos estado tocando a semana seguida prácticamente un par de meses. ¿Hace cuánto están con la nueva alineación? Esto realmente empezamos desde agosto del año anterior, ¿ya? O sea, todo se dio así de una manera simbiótica, por decirlo así. Estábamos separados por algún tiempo y Igor y Casa, ¿ya? Don Igor. Igor nos dijo que iba a celebrar los 20 años de Mileto y que sería bacán tenernos ahí, porque prácticamente es la misma época que compartimos, que ellos estaban creciendo y nosotros también, ¿no? Y nada, empezamos a conversar de nuevo entre nosotros y se dio esto de no buscar a nadie, sino intentar entre los tres, porque realmente habíamos iniciado así. Antes de que Fernando entre a la banda, con Gustavo habíamos estado tres. De comienzo, retornando los inicios de Misil, ¿cuántos? Hace 17 años inicia este proyecto, ¿no? En el 98. Sí, 97 realmente, pero en el 98 ya es oficial que como banda. Como banda, ajá. ¿Cómo inicia el proyecto? ¿De dónde se conocen? ¿Cómo empiezan a hablar? Porque realmente en ese tiempo no había tanto espacio como hay ahora actualmente. Igual la ayuda online no era la misma. Claro, no, ahora los tiempos tú puedes averiguar todo lo que sea por online, ¿no? Claro, es conocer a alguien, o puedes pedir si quiere tocar a alguien al lado tuyo. Exacto. En ese tiempo yo tocaba con Mamá Vudú y le conocí a Pablo. Y le conocí a Pablo y siempre había tenido esta inquietud de tocar cosas más punk, más hardcore, algo que no lo estaba haciendo Mamá Vudú. Entonces con Pablo coincidimos en muchas cosas musicalmente. Y hablamos de esto de tener nuestro propio proyecto un poquito más fuerte. A la par yo tenía un estudio de grabación y Gustavo fue a grabar ahí con su banda. Yo no lo conocía antes, entonces cuando fue a grabar me gustó bastante de las cosas que él hacía, porque realmente era lo más cercano a lo que a mí me gustaba. Entonces le dije a Pablo que le conocía a Gustavo y nada, lo reclutamos y... Y casualmente esas cosas del destino, lo había visto a Gustavo también tocar en vivo en el famoso sótano. ¿Ya? Sí. Pues él estuvo tocando con una banda que se llama Anticrisis, que es la banda que les grabé. Ajá, que él movía. Entonces fue casual que Franz, cuando me encontré con él en la calle, por el Amazonas, pues conversamos y decimos y hablábamos de la misma persona. Y ahí apareció Gustavo en la escena, ¿no? Y ahora sabemos qué es lo que él ha hecho, qué es lo que es él ahora en la escena contraria de la música. Claro, sí, es ultra hiper conocido acá. Entonces, así, de ahí fuimos, Gustavo estaba en la guitarra, pero me gustaba más que cante, intentaba, o sea, hacer las dos cosas un poco difícil. Probamos varios guitarristas, amigos muy cercanos, que después tuvieron sus otras bandas, hasta que le conocimos a Fernando Sommer, que tocaba en el inicio de Madrain. Madrain le tocaba ahí, lo fuimos a ver en un concierto en Madrain. Entonces venimos, le dijimos, ahí estamos armando una banda, ¿quieres venir con nosotros? Y no se despide los Madrain, se subió nuestro auto y fuimos a ensayar. después del concierto terminó de tocar, se subió al auto y nos fuimos. Ah, qué bueno, sí. Qué buena cosa. Y con él armamos, o sea, con él prácticamente se armó el sonido que tiene, sí. Yeah. Un sonido muy particular a mi manera de ver. Uh-huh. Sí, la verdad, la manera de cantar de Gustavo en esa época generó una tipo de escuelillas, podría decir, en el metal ecuatoriano. La manera de tocar en sí, de hecho. Y bueno, esto fue en el año 98, ya 99, lo que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Y para qué? Ni bien se unieron, ¿cuánto tiempo pasó para que empiecen a tocar en vivo? ¿O primero grabaron? No, realmente, la facilidad de esos días, entre paréntesis, la facilidad de esos días era que tú te organizabas tu propio show. Entonces, claro, no tenías las comodidades de tecnología o de sonido que tienes ahora. O sea, si ahora te armas un show con tus propios amplificadores, te dan tus patadas. En ese tiempo nosotros era la necesidad de tocar, la necesidad de crear espacios para tocar que, como siempre, hasta ahora no existen. Sí, hasta ahora no hay. Entonces esa necesidad nos hizo que vayamos generando nuestros propios espacios y empezamos a tocar, o sea, empezamos a tocar en la casa de Gustavo, o sea, dando a conocer a amigos cercanos nuestros temas, y de ahí hay cosas que hicimos en la vitrola, la casa del obrero, la primera vez tocamos en la casa del obrero en el Rock el Huracán también en 98, sí, en la Plaza del Monte. La casa del obrero era en el centro. No, pero qué show era, Rock Miñahui. El primer Rock Miñahui. En el Parque del Arbolito fue el Rock Miñahui. Uh-huh. Casa del Obrero fue en el centro al lado de la plaza. Era un show o algo así. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, buenísimo, con bandas como Vicaria, Mortero, Misil, en la misma stage, claro. ¿No? Increíble. Todos estábamos creciendo en ese tiempo. Claro, sí, de hecho, las bandas que tú nombraste son exactamente el mismo tiempo. Y de ahí, siempre hemos estado generando nosotros nuestros shows. Entonces, es la necesidad de tocar, ¿no? La necesidad de generar espacios para... Y bueno, sí, como les decía antes de empezar la entrevista, tratemos de hablar para la gente que tiene más o menos 13 años para arriba y que está entrando a lo que es metal. Misil, ¿qué es lo primero que graba? Grabamos un demo, que es un cassette oficial, digamos, que se llama Fuerza para Resistir. Esto lo hicimos donde Alfredo Carvajal, el pionero. Grabamos 4 temas que ahora son, que nos piden siempre, bueno, realmente no hemos sacado mucho más material, y sacamos otro EP, pero empezamos con eso, con el demo que se difundió bastante, siempre hemos creído en la ideología de hazlo tú mismo, claro. Entonces, el grabar, el hacer las portadas, el pegar los stickers en los cassettes, el ir a vender de mano en mano, sí. Eso hemos hecho. Igual pasó con el siguiente EP, con el Fuerza para Resistir, que es un... Conquistar tu voluntad en 2002, ¿no? Ese lo hicimos, prácticamente eso lo hicimos todos nosotros, desde la grabada hasta el diseño y la impresión de los CDs. O sea, todo, nada pasó por otras manos. Uh-huh. Bueno, en otra entrevista ya estaba hablando con Diego Colapso. Diego. Sí. Sí, quedamos en algo en común, que acá la ley del músico jeteno es la ley, hacer todo por uno mismo. Autogestión. La autogestión. Sí, no hay otra, no hay una entidad que te ampare, que te ayude, o que te promueva, o que te ayude a publicar cosas. Sí, no hay disqueras internacionales tampoco acá en Ecuador. No hay en Colombia. Las disqueras están muriendo a nivel mundial. Eso es un hecho, sí. Bueno, lo que también yo alguna vez dije es que la autogestión es una ley para todas las bandas. Así es. O sea, todas las bandas tenemos que pasar por la autogestión hasta cierto punto. Ahí es donde tiene que intervenir la empresa privada y el sector público. Claro. Pero aquí no se sabe. Esa sería la idea, ¿no? Pero la realidad nuestra es diferente, y aunque reconocemos, es un hecho que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho independientemente de gente como Edgar, de Mamá Vudú, con el Quito Fez, y claro, con tantos, Álvaro, que está también por ahí. Y esto es una locura, tener un festival tan grande de pronto. Ya conocido a nivel sudamericano. Totalmente, claro. Con bandas de primer nivel. Aunque todavía no exista lo que mencionas, Daniel, ¿no? Que eso crece. El Quito Fest, o sea, vale recalcar que el Quito Fest crece justamente por la necesidad de espacios para tocar, de espacios, por decirlo, profesionales, de espacios muy decentes para el músico. Yo creo que en ese tiempo, de hecho suyo, ya se empezó un boom de bandas que ya exigían mejores escenarios de por sí. O sea, no podían seguir tocando como antiguamente se hacía, con un amplificador pequeño y todo. Claro. Ya era una necesidad absoluta, tenía que hacer algo más grande. Yo creo que también por ahí nace Quito Fest, ¿no? Sí, prácticamente nace por esa necesidad de tener un espacio digno. Exacto. ¿Qué te parece? Vamos con algo de música. Iniciamos con música. Ya me habían hecho una petición, ¿cierto? Sí, tenemos justamente celebrando el genocidio. Esta es fuerza de voluntad. Bien, aquí en la Nación Maestra. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Vamos a hacer, son capaces. gente, estamos realizando ya el primer bloque en sí de entrevistas hoy con una mega banda acá. Bacán tenerlos aquí, muchachos. Gracias. La gente de Misil, un poco hablando de todo lo que han hecho en su larga carrera aquí a nivel ecuatoriano. Lo que estamos escuchando me dice que es grabado del 2002. Esto lo hicieron todos ustedes. Todo es algo tú mismo. Lo grabamos de un pequeño estudio que yo tenía. Tengo hasta ahora desarmado. Pablo, como siempre, hizo todo lo que es la línea gráfica. Yo tenía un impresor de CDs y todo eso. Hicieron todo, todo, exactamente todo. Solo el plástico lo hicieron nosotros. Y el papel, absolutamente todo. Y con este disco, ¿cómo se llama este para la gente que es? Este es el segundo EP que se llama Conquistar tu voluntad. Es un EP que tiene tres canciones. También sonadas, esta, la que están escuchando se llama Fuerza de Voluntad, hay otra canción que se llama Fórjate y la otra canción se llama Filtros. Y de alguna manera es un homenaje, lo tomamos con simplicidad, pero era un homenaje a Fernando que ya no nos acompañaba en ese año, ¿no? Entonces aquí, como te podrás dar cuenta, suena la guitarra de un gran músico ecuatoriano que se llama Juan Francisco Gijón, que era de Dentro de Elena. Sí, él pasó era también por la banda y nos colaboró y pues lo reconocemos en este disco ahí, ¿no? Después de esto hubo un largo periodo de pausa, donde realmente ya las circunstancias personales de cada uno, pues creo que decidimos alejarnos un poco de la música, de la banda en realidad, de la banda, música, ¿no? Sí. Desde el 2002. Sí, desde 2002 hasta el 2008, fueron 6 años de ausencia, donde claro, Gustavo también tomó el camino que todos conocen ahora, que tiene su banda, ¿no? Entonces, en el año 2008, nuevamente decidimos, tuvimos una oportunidad de reunirnos nuevamente para un show que fuimos invitados por Willy, que es el productor de Alarma, que es una de las productoras importantes de acá del país, que ha intentado crear espacios, ¿no? Con todo el esfuerzo y toda la dedicación que ya lo conocemos de él. Pues teloneamos a una banda, o creo que más bien ellos nos telonearon en esa ocasión, que fue 108, que es una banda Krishna Hardcore de Estados Unidos. Entonces One Way en inglés, ¿no? Es una banda clásica en nuestra época. Entonces a Willy le parecía que era importante que Misil esté en un show así, y es ahí donde volvemos un poco con 2008, pues. Sí, nuevamente tuvimos que encontrar un guitarrista recomendado por Gustavo, que es el Goro, ¿no? Goro, el guitarrista de Colapso, sí, ¿no? Te pongo el tanto todo. Nosotros empezamos en 97 básicamente. En el 2000 fallece Fernando en un accidente heavy en Esmeraldas, y después de pasar este duelo nosotros estamos así como que, o sea, no podemos parar, y dejó otra vez buscando guitarrista. Nos encontró con Francisco, buen amigo muy cercano de todos nosotros. Entonces pensamos en lo que acabas de escuchar, es grabado con él. Esto lo hicimos hasta el 2002. En el finales del 2002 decidimos parar como banda. La razón es, hasta ahora yo no, nadie creo que sabe algo poco inexplicable. Total, sí. Yo me fui a vivir fuera del país, y a mi regreso al 2008 nos volvimos a juntar para este show de con 108. Excelente. ¿Ya con qué alguien? Con la alineación era... Me comentaba que era Gustavo nuevamente en la voz, de Franz en el bajo, Pablo, quienes daban en la batería, y Goro, que es el amigo de la banda también, ¿no? Que es el guitarrista de Colapso actual. Él nos ayudó en estos shows. Y bueno, damos la bienvenida a Gustavo, acaba de llegar. Hola, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Gusto, gracias. Saludos desde Ucrania para Gustavo. Está escuchando en Londres, en Madrid. Un saludo a la radio audiencia, al mundo. Al mundo. Del universo. No, no llega, de ley llega. Es online también la radio. No, pero creo que si es que transmites una onda, sí se va de largo. La M, sí. Y la M. La M es de la M. Claro, sí. Con un lado, sí, algún receptor por afuera. O sea, ¿no? El radio AM, la señal AM, es a todo, se va, es a todo el mundo. Ajá, sí, güey. Sí, se fue ya. Pero con un buen transmisor, con un transmisor. Me dice que el transmisor de aquí, Carlos está callando nomás. Eso me acaba de decir ahorita. Gustavo, ¿puedes por favor ponerte un botón para allá para que no me dé espalda? Porque no puedo ver nada, claro. Absolutamente nada. No, ahora sí se llenó la casa, ya. Muchachos. Igual. Pongamos un tema más, ¿te parece? ¿Cuál tema era? Esto es Aleación Maestra. Horas con 47 minutos, ahora sí, ya con las posiciones asumidas y para poder dar un correcto desarrollo a la entrevista, seguimos, ¿no? Ya con la cana, con la banda Mijir, aquí ya Gustavo Dueñas, el Fras y Pablo, ya completos todos, casa llena para la entrevista chévere aquí en Aleación Maestra. Bueno, bienvenido Gustavo. Muchas gracias, hermanos, increíble poder estar acá en este... esta radio. ¿Cuántas décadas estará funcionando la radio? ¿Qué es? 60 años. 60 años. 64 años. Ya ven, nosotros primera vez, ¿no? Bien, bien, gracias. Chévere. Bueno, me olvidé de preguntar algo, o sea, para que estamos hablando, para que la gente un poco conozca lo que hace Misil, la gente nueva del metal, ¿no? Porque ya viejos como nosotros ya cachamos. Full. Y... ¿de dónde sale el nombre? ¿A qué se le ocurre Misil? Ese es el enigma que hasta ahora no logramos descifrar. Porque seguro salió del Franz o mío, ¿no? Pablo, que se habla. Pero realmente no. Es algo que mejor le queremos dejar al Fernando. Dejémosle al Fernando, ¿no? Sí, bien, sí. Los créditos. Porque... mejor eso, ¿no? Porque no hay explicación lógica. Yo cacho que hice alguna vez y dijimos que era como que queremos dar las letras como que directamente y llegar a nuestro objetivo, cosas así, pero... por ahí salía. Por ahí, claro, sí. Pues, o sea, ahí salía la explicación pues, cuando decía... ideológico. Claro, tenemos que dar algún razonamiento a eso. Pero la anécdota que sí es chistosa es que había antes Mortero. Claro. Después hubo Misil y yo creo que la ¿te acuerdas de una banda que se llamaba Abuelito Dime Tú? No te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas? Los manes se cambiaron a Tanque. Entonces, yo sé que los manes eran así, veían Abuelito, que habían... Dime, por... sabía, ¿eh? Abuelito Dime Tú era el antiguo Tanque. Yo fui al sótano a ver Abuelito Dime Tú, donde tenían Electrolux, donde tenían Recubito. Ya tenían esas canciones como Abuelito Dime Tú. Pues yo creo que sí, claro, había Mortero, había Misil, los mayores dijeron, puta, nosotros tenemos que ir Tanque. Y claro, fue un nombre bélico, pero eso era, me acuerdo de eso. Era seguramente por la guerra que hubo con el hermano país. Eso te iba a decir, algo así, no sé, también. No creo, 95 fue esa guerra, entonces sí, es muy probable que haya sido, no sé, muy chata fue. Sí, no creo que nos hayamos prestado para esa payasada, buscar el nombre para eso. Simplemente, lo que dábamos a entender era que nuestras letras queríamos, porque si revisas las letras de Misil, las letras de Gustavo, siempre es una cosa que vamos directo, ¿no? De lo que queremos hablar o lo que queremos cuestionar. Entonces, eso es lo que queríamos, que llegue directamente como un Misil. Como la canción que acabamos de escuchar. Exactamente. Está cierto. Exactamente. Ya. Llegamos hasta el 2008. ¿De ahí qué pasó cuando se volvió a juntar Misil? Para esto también hay un periodo que Gustavo no estaba acá. se fue a vivir fuera del país, y entonces buscamos un vocalista. Y ¿en qué año fue? Esto fue en el 99. Y de ahí viene de Iván Modrovejo, que era un fan de la banda. Le veíamos un chamito que siempre le veíamos en nuestros shows, y vimos que era otro de los gustavianos. Entró igualito al Gustavo y nos gustaba, entonces él entró a la banda y fue alterado. Nunca grabamos nada con él, hicimos algunos temas con él, pero nunca grabamos nada. Pero siempre estuvo ahí, siempre fue parte de la banda. No, no por decirte en el lado de la banca, sino que siempre estuvo ahí. Hasta que en el... De hecho hicimos un concierto juntos. Yo regresé, me fui a vivir en Estados Unidos y regresé, hicimos un concierto en la Universidad SEC, donde los sacerdotes pararon el show por el desmadre. Ah, el segundo tema, porque al tener dos vocalistas, y Comisil era poderoso con un vocalista, era de escuchar con dos. No pasaron del segundo tema y nos desconectaron. Y también esa, justo en la SEC. En la Universidad SEC. Sí. Es de pura de eso. Ah, no sabía. Y ese mismo, a la semana siguiente tocamos en la Radio La Luna, donde en el programa, ¿cómo se llama ese programa? No, el programa de Luigi. De Luigi Cordobés de Moscari. El man tenía un programa en La Luna, ¿te acuerdas tú? Tenía, no, eso no me acuerdo. El man hacía tocar bandas en vivo ahí, loco. ¿Ya? Bien, tenía un programa, está grabado el programa. Y fuimos a tocar, armamos las cosas, dos vocalistas, y es madre ahí. O sea, suena así. De hecho, ese es el único récord de algunas, el récord de, o sea, el único, las únicas pistas audibles de uno de muchos temas de Misil están en esa radio. ¿Te acuerdas cómo se llama el programa? No recuerdo el nombre, pero sabemos que... Yo trabajaba en esa radio, solo díganme quién era el conductor. Luis, el hombre de Moscari, el líder de Moscari. En esa época no trabajaba. Y ahí grabamos, ahí están grabados, creo que Manipularme, están grabados algunos de los temas de Misil que no están grabados. O sea, quedaron grabados en ese programa. Quisieras escuchar, tienes que escuchar esas para... Y tenemos ahorita en vivo, si quieres soltar a Daniel, No Más Odio, esta canción habla en contra del racismo. Y es un tema legendario de la banda que lo venimos tocando estos dos últimos meses con gran acogida. Entonces puedes... Y eso está grabado ahí, es la única grabación desde en esta radio, en vivo. No hay más. Al oeste. Venemos. Pruébalo. Ahí suena. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aviación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Cuando faltan 2 minutos para las 9 de la noche, seguimos aquí en entrevista a Nihil, clásica banda del hardcore ecuatoriano, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM, o si no a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. Aprovecho el breve momento para saludar a la gente que nos está escuchando, a Javier, nos escucha en Cuenca, Alex Castro es el baterista de la banda Priorato, también nos escucha acá en Quito, Diego Maldonado de la banda Mandrágora, Lucho Ayala es un pana que de por ahí del colegio también me está escuchando, gracias brother, Juan Pablo Rosales de Curare también está en sintonía, al Castrol, guitarrista de Parca, también está en sintonía, Maffer Gómez que es la esposa del cantante de Southern Cross, ella siempre está en sintonía del programa, bacano Maffer, sí. Muchas gracias, y a Abel Sea que es el guitarrista de la banda Muria, también en Cuenca nos escucha. Y también está en sintonía Eric Ghost Blues, que nos dio un regalo para la banda. Ya se los hago en se los voy a entregar más tardecito también para... ¡Qué gusto! Sí, bien. Casísimo ahí. Un saludo a todos. Sí. Un saludo. Los saludos, sí, aguanta. El Eric, él hace un fanzine que se llama Retazos del Suelo, y él lo encuentran en el Facebook como Ojos Rojos. Entonces, de ahí es chévere porque ya van a que saber más o menos de qué se trata la cosa. Qué chévere el fanzine. Yo inicié haciendo fanzines. Ajá. Continúa usted, amigo Chalo, por favor. Saludos. Yo también tengo saludos. Tengo saludos a Misil, de parte de una amiga de. Esa de. Está en Chile, se llama Mariel Vidal. Es ex vocalista de una banda que se llamaba Efecto Lateral. Ya. Chévere, gracias. Sí, también tengo. Perdón. Mariel Vidal. Saludos. También de Anderso Status, también está en sintonía. También a mi pana Eric, que está en sintonía. Y a Ches de Coronel. Don Ches, que también siempre está en sintonía de la Aviación Maestra. Les quiero hacer un recuerdo que estamos todos los jueves de 8 a 10 de la noche en www.casadelacultura.gov.es o en la 940 AM. Búscanos en el fanpage como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Te puedes descargar la aplicación directo desde la página de la Casa de la Cultura para que puedas escuchar desde tu tablet, celular o teléfono inteligente o de donde tú quieras, ¿no? Ajá. Y continuando con la entrevista, en todo este tiempo que ustedes han tenido ya, me contaban que son más de 17 años, ¿no es cierto? Son 18 años, pero sí tuvimos un lapso, sobre todo estos últimos años. La banda retoma, da su primer concierto después de 5 años, me parece, 6 años en el 2014, en diciembre del 2014, el año pasado. Arriba. Era con una formación... En el Polifes, sí. En el Polifes, pero súper la formación primerita, que es los tres. La banda inició en el 97 con los tres que estamos aquí. ¿No ha habido también integrantes? Sí, ha habido muchos cambios de grados, pero llegó a esta formación al final, creo que... O sea, tanto como cambios, no. Digamos, la base siempre ha estado... Pablo y yo siempre hemos estado ahí, Gustavo que ha estado intermitentemente. Lo único que se ha cambiado es a partir de la muerte de Fernández, guitarristas. Han entrado y han salido, ha estado el Nico Pachano, ha estado el Carlos... Cabrera. Carlos saludos, Cabrera, Carlos. El Goro, el Juan Pancho Gijón, saludos a todos ellos, grandes músicos, grandes amigos, entonces siempre hemos estado así con esto, y el Iván Mogrovejo, que te digo que era vocalista por un tiempo. ¿Ah, ya? Sí, Carlos Cabrera ha tocado en Solaris, en otras bandas, Juan Francisco Gijón fue de dentro de Elena, está ahora con su proyecto Inayu, el Goro fue guitarrista de PDE, está ahora en colapso, entonces sí se ha movido. Nico Pachano fue a Muscaria y ha tocado en muchas bandas. Entonces hemos probado. Variado. Sí, en variado, pero. Pero el género se ha mantenido, ¿verdad? Sí. No ha variado en nada. Sí. estamos ahora con esta formación, que creo que siempre he dicho que para formar una banda siempre lo más difícil es llevarse bien y que exista camaradería entre todos. Y, si es que... y el billete para pagar los ensayos. Entonces, estamos los tres y pienso que sí, pienso que no hemos estado tan sólidos como ahora. Está sonando bien la banda, estamos con nuevos equipos, nuevas cosas y pienso que los shows que hemos dado sí fueron, bien es cierto, fue los primeros shows que teníamos con esta formación de tres. Yo estoy en la guitarra no hace mucho, lo cogí para tocar en realidad con los temas que tengo con mi hijo y estoy, claro, muy motivado en seguir componiendo, en seguir tocando la guitarra a estas alturas del partido. O sea, ya estoy casi al cuarto piso y recién agarré la guitarra para seguir rockeando. Entonces, eso es la actitud. Sí. La verdad es que, bueno, Misiles es una banda bastante de hardcore, pero tiene a todos siempre quisieron un regreso, la verdad. Y también es como que hay un como feeling, un sentimiento entre la cuando ustedes tocan y la gente, pienso yo. O sea, entonces por eso siempre cuando ustedes tocan hay un desmadre, podría decirse. Sí, sabes que después de volver a tocar y en este evento grande que fue el Polifest, yo personalmente después pude corroborar con el resto de panas de Misil que a mí me dejó helado ver la gente, el feedback de la gente. No habíamos tocado en 6 años, de pronto vimos 7,000 personas ahí. Obviamente no todas las 7,000 estaban por Misil, pero me acuerdo que había un tipo que se puso en las rejas, no se movió de ahí y cantaba todos los temas, absolutamente todos los temas. No, yo no podía dejar de, mientras tocaba, siempre regresaba a ver y el tipo estaba ahí. Entonces nos gustó bastante, y ahora que hemos estado tocando casi seguido, dos meses seguidos, hemos visto también que la gente, o sea, el feedback, increíble, buenísimo. O sea, es como que, no sé si sea justo decir eso, pues como que nos vienen a estar esperando. Sí, esa es la sensación a nivel local que se da. Y también es una responsabilidad grande, claro, porque, y eso conversábamos como banda, de tratar de que la esencia de Misil se mantenga, ¿no? De volver con fuerza, sí, pero no solo por la música, sino por la esencia, y eso es algo que no todas las bandas tienen. Claro, lo que tú mencionabas como oidor y como seguidor, de pronto la banda nos hace muy bien escucharte en ese sentido, porque eso es justamente lo que queremos comunicar, de que la gente entienda de que no es simplemente tocar en vivo, y pocas bandas lo han logrado. Yo creo que hay bandas, no lo decimos por nosotros, pero me parece que el feedback de la gente es una muestra de lo que estoy tratando de aseverar, de que realmente la gente entiende para dónde es va la banda, cuál es su mensaje, cuál es el sentimiento que tiene. Y eso, y sobre eso, que también que el sonido sea bueno y que estemos sonando mejor, con todas las situaciones que nos han pasado en todos estos años. Yo quiero decirles a toda la gente nueva que escucha, también a la gente nueva que no ha escuchado la banda y no ha escuchado, no sabía de la historia que nos hemos venido contando, pues de que siempre estén atentos a que lo más importante en la música, más allá del ruido que puede causar, es también las líricas, ¿no? Las letras, sí. El mensaje que tiene que dar. Y nosotros siempre hemos sido pioneros en ese sentido. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y sobre eso, ¿qué parece si vamos a otra canción? Sí, más música. Pero un poquito antes, el saludo de un pana que de ustedes, David Proaño, de la cantante de la banda Cabal y de la banda Cabra de Monte, le dice: chévere, una chévere. Bestia Misil. Bacán, David. Hermano. Qué bestia. Ustedes digan, ¿qué tema pongo? Esto va dedicado al David Cabal. ¿Ya pusieron un animal? No. Esto va para vos, brother. Un abrazo. Chequéle ahí. Animal. Compasión sobre la matanza, compasión sobre la matanza, compasión sobre la matanza. Esto es Aleación Maestra. Hola gente, del 1998, grabado por... Se llama Animal la canción. Se llama Animal, del demo, Fuerza para Resistir, grabado por Pepe Carvajal de Narcosis. Ah. Él nos grabó ese. Allá en su estudio. ¿En su estudio? No, ese es por la prensa. Sí, por la Y, más o menos. ¿Qué de este? 98. Yo fui o sea, apenas un año de bandas. Sí. Casi un año. Y fui 10 años vegetariano y esta canción habla de eso, habla del respeto a los animales y a las... ¿quién es el animal? ¿Quién es el que es más sadístico? ¿Los tres animales vegetarianos? No, Gustavo, nadie ahora. Gustavo, ¿ahora fuiste o eres? Yo fui 11 años... A ver, fui como 3 años vegetariano y unos 8 años vegano, totalmente. No sabía nada de animales. Ahora ya, lastimosamente, debo decirlo, pero fueron años de bastante... ¿Hambre? No te burles, ¿no? Yo sí he contado esto, es de bastante rebeldía, de bastante furia más bien. O sea, era súper contraria a la idea de ser tan pacífico y buscar tanta paz, pero a la vez yo sentía mucho resentimiento en contra de todo, porque yo estaba en contra del planeta, o sea, y en ese imagínate, en el 98 vegano, aquí no había los vegetarianos. Cuando yo iba a los restaurantes vegetarianos eran los ex yogis, los que eran hippies de Acefú y el Maple. el Maple. Ahora hay un movimiento gigante acá de veganos que ha crecido, sí, pero sí era un sentimiento de mucha frustración también, porque nadie paraba bola. Y me motivó mucho, o sea, me ayudó muchísimo a la formación del carácter, sobre todo, ahora no soy tan disciplinado. Y claro, eso requiere muchísima disciplina. Sí, la verdad, sí, porque es un poco... Yo sí soy bien carnívoro, hermano. Sí, sí, o sea... Y respeto a los que son veganos y todo eso. Sí, yo de hecho yo no tengo justificación alguna para comer carne. No existe. Sigo creyendo que es lo mejor. Sigo... Solo que no lo... Como te digo, no tengo la misma disciplina, porque en algún punto dejé de querer ser el héroe o el que sabe el mundo de todos y ser el ejemplo para todos. Solo dije, voy a ser sincero conmigo mismo y esto es lo que soy ahora. Claro. Pero no, sigo, o sea, sé los argumentos, sé los hechos, sé las consecuencias y apoyo ese estilo de vida. Solo que, como te digo, no soy el mismo tipo disciplinado que forjó eso también mi carácter, ¿no? Bueno, yo he visto bastantes documentales igual de eso, ¿no? Y sí, te deja pensando, pero igual, sí. Me falta esa disciplina en tal caso. Yo no podría, yo cualquier criaturita de Dios bien adobada. No. Sí, les debemos respeto. Lo interesante entre nosotros es que los tres tenemos una manera de... tenemos un mismo fin, eso no hay nada que hacer, pero nuestra manera de pensar es totalmente... Es lo que ayuda, es diferente, y ese respeto que hemos llegado a tener entre los tres especialmente es lo que nos ayuda a formar y justamente darnos el carácter para poder hablar de todo lo que... Hablar sobre el respeto al ser humano, hablar sobre este tipo de cosas, hablar sobre la tolerancia que debemos tener, o sea, él fue vegano, yo no. Él no tomaba, yo sí. Entonces, pero nunca hubo una falta de respeto en ese, claro, en ese sí. Sentido, ¿no? De hecho, es lo que... es la falla en bastantes bandas, ¿no? La tolerancia y el respeto. Sí, o sea... Sí, esto del respeto se sigue forjando con cada ensayo, con cada concierto, con cada reunión, porque no queremos imponer ninguna forma de pensar entre nosotros y la gente tampoco, pero... Sí, como decía Pablo, la banda sí está enfocada en transmitir algo positivo. Positivo, esperanzador, motivante, para hacer realmente que valga la pena no solo tu pasión, sino tu vida misma, ¿no? Entonces, sí tratamos de tener esa... como decía Pablo, esa esencia que daba un mensaje, que decía algo más allá de las letras, más allá de la música, más allá de la melodía, más allá de los gritos, siempre había algo que decir, y eso fue lo que nuestra escuela, ¿no? O sea, mi escuela fue escuchar bandas de las que yo podía aprender mucho. Si comprar un disco era aprender, o sea, obviamente, era aprender cosas. Y era esforzarse, ¿no? Por tenerlo, de hecho. Pero lo que te decía ese disco para mí era un aprendizaje, una enseñanza, aparte de los riffs, de la furia, de todo lo musical, era aprender una nueva forma de ver las cosas, la vida, enfrentarse, inclusive hasta no podías compartir muchas de las ideologías, pero aprendías mucho, y muchas de las cosas... lo aceptabas en tu vida y podías ponerte a pensar en eso y podías ponerte a recapacitar en ciertas cosas, ponerte a pensar, ponerte a analizar qué es lo que te están diciendo nuevas para un joven, que se dio 15 años, que está forjado bajo ciertos estándares sociales, bajo su familia, bajo la tradición. Eso es lo que llama la atención, por eso los jóvenes sienten esa rebeldía, porque están captando nueva información de todo lado, y en nuestro caso es la música la que amamos, este tipo de música. Entonces, eso es parte también de la misión de un artista, poder transmitir, poner la responsabilidad de pararse en un escenario y poder transmitir algo. O sea, tienes un micrófono al frente y están escuchándote. Claro, es la idea. Entonces, hay que aprovechar eso. Entonces, y bueno, la idea en sí del hardcore es esa. Exactamente. Transmitir eso, o sea, bandas como Agnostic Front, hablando de fuera, de bandas como Suicidal Tendencies, es eso, o sea, no te hablan una realidad vista de una manera un poco más directa y sincera a la vez. Sí, de acuerdo, psicoviral, por ejemplo, no es un problema ni vegetarianismo, ni abstinencia, nada, pero es una banda tan positiva. Exacto. Tan increíble, con un mensaje tan claro, y a pesar de no abanderarse de una de una ideología específica. Pero claro, es un ejemplo, ¿no? Y ellos van cantando 30 años ya. Exacto, sí. Esa es la ideología, incluso del hardcore, como decía antes. Es bien positiva, ¿no? En ese sentido. Chalito, quería mandar un saludo a Juan Sebastián Ortiz, que nos habíamos olvidado de mencionarlo. Juan Sebastián. Totalmente. Estuvo Juan con Sebastián. Nosotros en el año 2008, ayudando. Es un gran guitarrista. Es un excelente guitarrista. Sí, muy, muy amigo también. Y él tocó en Mal Rojo. Sí, en Días de Ira. Una bandaza, Días de Ira, siempre. Y le mandamos un saludo básico, hermano, perdón por el olvido. Volviendo un poco esto sobre las ideologías, el problema es cuando todo se vuelve un dogma. Cuando no ves todas las aristas, cuando ves solo un punto y piensas que tienes la razón. Sí, tratas de imponer eso sobre el resto. Entonces, es algo que nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Entonces, siempre tratamos de que lo que hacemos, sin tratar de ser ejemplo de nada, ¿no? Simplemente tratamos de dar este concepto sobre la relación de humano a humano. Claro, yo siempre digo que, por ejemplo, cuando tu forma de pensar o de actuar te impide relacionarte con las demás personas, ahí deberías comenzar a preocuparte, ¿no? Ahí sí es. Así es. Porque entras en fases de la intolerancia y el irrespeto, y ahí es. Así claro, es. Estamos entrando en zonas peligrosas. Hay una frase que dice: la intolerancia es producto de la ignorancia. Venga. Hay que estar atentos a esto. Siempre hay que saber de lo que se habla también. No se puede hablar por hablar. Exactamente. Sí, bueno, ahora regresando un poco más a la vida de después. Allá. De Misil. ¿Qué se viene en estos próximos meses? ¿Tienen pensado grabar algo? ¿Tienen pensado más conciertos? Entre los planes está empezar a preproducir un nuevo EP, un nuevo álbum, no sé, tal vez grabar canciones que nunca grabamos, canciones que nos encanta, que las estamos tocando pero nunca las grabamos, producir nuevos temas, seguir tocando. A la final esto es una pasión más que, como te decía, negocio. No es para nada, esto nunca ha llenado el refrigerador de casi todo. Entonces, exacto, entonces lo que me... eso, seguir tocando, armar shows, buscar shows, y si no los encontramos, seguir armando y seguir tocando, rockeando, disfrutando, que es la única finalidad por el momento. Sí. Ahora sí, Daniel, vamos con musiquita que ya nos pidieron, ya nos dijeron qué tema tenemos que poner. Pedidos de un gran amigo ahí del grupo de Misil en Facebook, pues ya andamos tipos. Dale like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Horas con 25 minutos, estamos entrando en la parte final de la entrevista, en esta última media hora del programa, y vamos a con el segmento caótico del programa. Es una especie de análisis que hace Daniel. Siempre le traigo a las bandas para ver qué tienen en sus corazones y sus cabezas. Entonces, verá, la temática es que el Charlo y yo les vamos a decir unas palabras y ustedes nos van a responder con lo primero que se les venga a la mente. ¿Una sola palabra? Una sola palabra. Y hay que evitar insultos. O sandeces. Bueno, muy bien. No hay como malas palabras. Parece muy bien. Ya. A ver, entonces... ¿Tú sandeces? A ver. Ya, a ver, vamos. ¿Yo primero o tú primero? La primera palabra es Dios. Lo máximo. El ser humano. Creo que no existe. Diablo. Enemigo. Nada. Inspiración. Así, güey. Vamos ahí, güey. Música. Apasionante. Pasión. Relajación. mujeres. Sin palabras. Rico. ¿Y tú lo dijiste o qué? Hice un pit. Ya. Sí. Drogas. Enemigas. Todo. Cuidado. Muerte. Liberación. Energía. Vida. Cultura. Necesario. Evolución. Si se me queda, es que no tengo la palabra exacta ahorita. Ya les digo. Casa la cultura. Ya. ¿Te toca? Sistema. Retrógrado. Esclavismo. Cadenas. Ya. Ahora tienen que escoger entre Pelé o Maradona. Pelé, pues lógicamente. Brasil. A mí no me gusta el fútbol. Maradona. ¿Y el Gustavo? No, a mí no me dio. Me abstengo. Ah, ya. Atención. Bueno, ok. A ver. Lo siguiente. Por favor, a la gente que todavía está en sintonía, háganles una recomendación. Un libro o un autor. Yo creo que ahorita se me viene a la mente Saramago con el ensayo sobre la ceguera. Qué buen libro. Me parece que es un libro inspirador porque analiza hasta dónde podemos caer como seres humanos. Sí, buen libro. Algo que siempre está vigente, Juan Montalvo, las catilinarias. Yeah. Yo tengo uno que me gusta que se llama La Batalla de la Mente de Joyce Meyer. Habla sobre justamente el campo donde se mueven las ideas negativas y positivas, las fuerzas, ¿no? Llámalo enemigo, llámalo a nivel espiritual, o es el campo de tu mente donde tú pierdes o ganas, y eso está validado por los psicólogos y todo, pero es interesantísimo el libro como ella lo plantea, ¿no? Entonces, es pequeñito, ahí le recomiendo, La Batalla de la Mente. Chévere, ¿sale? Sí, no eres del mismo. No eres, está bueno. Igual para la gente que nos está escuchando, una recomendación de una película o director. Franz. Pero así, David Fincher, el Club de la Pelea. Ayer me acabo de ver, por primera vez en mi vida, The Shining de Kubrick, loco. Me quedé con tic en el ojo. Buena película. Yo soy un niño viendo películas. Me gustan mucho los robots, así que la mejor película de robots que pueden ver se llama Titanes del Pacífico. Por favor, véanlas. Titanes del Pacífico. Sí, 2012 es fantástica. Chévere. Y la última, bueno, no es una recomendación en sí, pero si ustedes tuviesen la oportunidad de tomarse una chela con un personaje histórico, antiguo, moderno, nacional, extranjero, vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿Con quién lo haría? Una chuma puede ser, no solo una chela. Una chuma lo haría con Carlos Julio Rosemena. ¡Ay, Carlos Julio! Carlos Julio, chévere, bien. Iba a decir Abdalá, pero me retracto, por favor. No importa. Como que me escucharon. Bueno. Una cerveza con Fernando, con el guitarrista de Misil. Fernando, nuestro gran hermano. Yo cacho que con Da Vinci ya de una vez. Claro, o sea, se echase un vinito ahí con el brother. Resucitar. ¿Qué onda? Claro. Sí. ¿Qué me tiene que decir? Claro. Si vamos de esas, vamos con Dalí también, ¿no? Ah, ya. ¿No? Más que puede pegar, ¿verdad? Por eso mismo, el Nicolito. Ok. Como pueden ver, somos de diversas mentes. Y a pesar de eso, justamente lo que hablamos, cada uno tiene su personalidad, su cultura, su creencia, y a pesar de eso somos una banda que une, que tratamos de que el respeto también sea un ejemplo, ¿no? De que a pesar de que tenemos tantas diversas formas de pensar, pero estamos juntos y nos tratamos de llevarnos bien. Y ese es el mensaje, Daniel, para la gente, para todas esas culturas, esas parches, como lo dicen en mi hermano país de Colombia, que entran los chicos de 15, 16, 14 años que están buscando de alguna manera expresar lo que ellos sienten, ¿no? Que ellos entiendan que no hay que caer en fundamentalismos, no es cómo te vistas, no es lo que reflejes físicamente, sino realmente esto que es de corazón, ¿no? Y por supuesto mi recomendación es que siempre sea algo bueno, algo que te aporte, algo que honre a tu familia, de pronto que te honre a ti mismo como persona. No lo sé, sí. Eso es lo importante, ¿no? O sea, que respete a los demás y que te respete a ti mismo, porque no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, aquí no se trata, ¿no? Nosotros no venimos a, y la gente sabe que Misil es hardcore, el hardcore ecuatoriano, y no venimos a mencionar esa palabra, ni mucho menos creemos que el hardcore es un estilo realmente de pensamiento, más allá de cómo te veas o qué es lo que reflejes, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Yo les animo a toda la gente que está escuchando esto que no caigan en esos fundamentalismos de ningún sentido, ni espirituales, ni mentales, ni físicos en absoluto, ¿no? Sino que realmente sea vivencial, cualquier cosa que ellos lo hagan, pero que sea vivencial. Chévere. Yo quería aclarar algo. El dato que dijeron la palabra drogas y yo dije todo. Era no que las drogas son todo para mí, sino que todo es una droga. Gracias. Todo es una droga. Desde ver la televisión hasta estar con el Facebook. Y todo el día. Y el ibuprofeno también. El ibuprofeno, el arroz. Oigan, vamos con un tema de, ¿cómo se llama? De misil. Bueno, cable. Esto se llama cables en vez de lianas. Y la palabra ecología recién se inventaba, creo, en esa época. Esto es misil 98. Dale, con este tema saludamos a Andrés Baroja, que nos pidió cordialmente este tema. Hermano, un abrazo. Estás escuchando Aleación Maestra. Estamos ya en la parte final de la entrevista con Misil. Agradecemos a David Dávalos y David Benítez, que le han dado like en este momento al fanpage de Aleación Maestra. Muchas gracias, brothers. Vamos 585, nos falta 15 para los 600. Chévere. A pulso, nada de máquina, nada que pagas al Facebook, nada, a pulso, bro. Muchas gracias, gente, continúen haciéndolo. Y ya, a ver, muchachos de Misil, por favor, para toda la gente que está en sintonía, los contactos, las redes sociales que están tan de moda en la actualidad. ¿Cómo los contactos, teléfonos, cómo le contactan ustedes? A ver, Daniel, muchas gracias. Para cualquier tipo de shows pueden comunicarse con Franz a su celular, que les va a ayudar. Las redes sociales estamos moviéndolas diariamente, entonces nos pueden encontrar también vía la página oficial, que es facebook.com/misilbanda. Ahí estamos creciendo todos los días y tenemos un botón para mensajes, ¿no? Entonces nos comunicamos muy rápidamente, en minutos, con la gente que nos escribe. Sí, yeah. Así, tú eres un fruto de eso. también tenemos un grupo de Misil, es un grupo en Facebook, se llama Misil Grupo. Les pedimos que por favor nos manden su solicitud para poder aprobar y esa es una vía muy buena para estar en contacto, ¿no? Okay. Tenemos Instagram también, se llama Misil Ecuador, con fotografías que no necesariamente son las mismas de del Facebook ni de la página, fotografías inéditas de la historia y fotografías de ahora del trío, ¿no? De los chicos de Franz, de Gustavo y mía, ¿no? Esos son los tres canales principales, ¿no? Y el celular de Franz, que es para serenatas, tríos y mariachis, al 098-462-1030. Repito, 098-462-1030. Chévere. Tienen canal de YouTube, ¿no? Tenemos un canal de YouTube, youtube.com/misilhardcorebanda, donde van a encontrar videos también inéditos que logramos rescatar de los cassettes de V8, fantásticos, cosas hay increíbles. Hay conciertos del 98, 99 y cosas así que no, conversaciones entre nosotros y sí, chamitos, imagínate, sí, es 15 años. Videos, chévere, eso no sabía. Sí, es de Misil Hardcore Banda, youtube.com/misilhardcorebanda, ahí van a encontrar cosas fantásticas. Sí, hay conciertos que está cantando el Luigi de Muscaria con Misil, y ahí se sube Panas, en la vitrola. Claro. Yo tenía corte cadete. Claro, claro. Sabe todo, este man tenía rastas y después en el 2002 ya tenía rastas también. De todo, tenemos un video de Mortero también con Fit Guanaco, en la época en la que Guanaco cantaba con Chespi, ¿no? Y aprovecho también mandarle saludo a Alex y a Enrique de Oscura, que son amigos cercanos de la banda, que están siempre ahí cercanos, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista? Muchísimas gracias, Daniel, buena onda. Acá, muy acogedora. Gracias a ustedes, gracias por hacer este tipo de cosas, no solo por invitarnos a nosotros, sino promover a las bandas. Estamos en permanente contacto ahí cuando cualquier actividad que vayan a hacer, video, o sacar video, discos, lo que sea, aquí están cordialmente invitados a hacer el lanzamiento. Sí. Y vamos con un tema más. A ver, cierto, el tema internacional. A ver, ustedes pónganse de acuerdo para que sugieren un tema de una banda internacional que a ustedes les guste. Ahorita. Que nos guste a los tres. A los tres. Para ponerle del YouTube directo. Dicho. Sí. Vale. Puedes ubicar a Vision of Disorder. Es una banda. Ya, bueno. Una banda que inspiró a los sí, Misil. Sí, a esta banda. Inspiró a esta banda y tuve la oportunidad de traer los primeros demos para o sea, cuando recién formábamos Misil y escuchábamos los demos de Vision of Disorder. ¿Algún tema en Vision? ¡Chuck! Para ustedes, D.O.D., hay un nuevo single que acaban de sacar esta semana por el nuevo disco. Estos manes también tienen ya su ventena. Ahí, bueno. ¡Se fue! Nothing for yourself. Estás escuchando Aleación Maestra. Faltando cuarto de hora para las 10 de la noche, en este momento damos ya por finalizado el programa. Muchachos, por favor, de misil, retomen sus posiciones y den sus últimos palabras, saludos, insultos a quienes quieran, a quienes estén escuchando en este momento. Bueno, no creo que me esté escuchando el que le quiera insultar. gracias, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a ustedes por esta labor titánica que es tratar de difundir la música ecuatoriana. No es fácil, sí, es fácil, no, que es la fácil. Gente lo asimile y lo escuche también. He escuchado nuestro, señores, y muchas gracias. Muchas gracias, es súper valioso lo que están haciendo, somos todos parte del mismo movimiento que empuja para el mismo lado. Entonces la función de bandas, público y medios de comunicación como estos, la labor que están haciendo es tan importante como hacer un disco, ¿no? Entonces, claro. Muchas gracias por eso. Muchísimas gracias, Chalo. Yo quiero mandar saludo a mi hija, que es el mundo, mi vida. Y quiero animar a todos los chicos nuevos que están escuchando la banda, las nuevas tendencias, que asistan a los conciertos y que estén pendientes de ahí de nuestro fanpage, Misil Banda, para cualquier tipo de shows, ¿no? Eso nada más, gracias. Una cosita más. Quiero decirles que lo mejor que pueden hacer por la música ecuatoriana, por lo que se hace acá, es asistir a los shows, comprar la música, apoyar, comprar el merchandising, sean camisetas o todo lo que sea, pero apoyen a lo que se hace acá. Esa es la mejor manera. Excelente. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista con Misil y pues ya vamos con nuestra despedida. Entonces, ya le he echado a usted. Ah, bueno. Hace un par de semanas se publicó un adelanto de lo que será el nuevo disco en estudio de Megadeth, que tentativamente se llamará Dystopia, en el que debutan su nuevo guitarrista Kiko Loureiro, ex Angra, y el brutal baterista Chris Adler, miembro de Lamb of God, completados por los miembros de clásicos Mustaine en la voz y en la guitarra y bajista Dave Ellefson. Escuchamos lo último, se llama Fatal Illusion. Conmigo Chalo Pirco, hasta el próximo jueves. Siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura, se viene un poco de publicidad y jazz para tranquilizar el ambiente. Y conmigo en los controles al mando de la nave espacial, Daniel Castellanos. Nos vemos, nos escuchamos, gente, el próximo jueves. ¡Chao! ¡Saludos! Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.